Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show. Finanzas para Todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos, a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos! ¡Feliz 2019! Estamos en un nuevo año, un cuaderno con todas las páginas nuevas para que puedan poner sus metas, que puedan poner sus sueños, que puedan poner sus anhelos y que los puedan cumplir. Y estamos aquí nosotros para ayudarles con Marilú. Soy Alfredo Escalón de Fisherman y este es tu show. Y estamos esperando que todos hayan disfrutado, que vengamos con todas las ganas para empezar este nuevo año y que hayan de verdad descansado con sus familias y que hayan tenido unas vacaciones espectaculares. Y hoy, como es el primer programa del año, tenemos que hablar de cómo establecer las metas. Este es el mes de los propósitos. Este es el mes que la mayoría de personas deciden hacer un cambio en su vida. Es el mes que deciden agarrar todas las regadas que hicieron el 2018 y esperamos que se conviertan en abono para que el 2019 cosechemos éxitos. Hoy todo el mundo amaneció a dieta. Sí, hoy todo el mundo. Y todo el mundo amaneció en el gimnasio. Y la primera llamada que yo recibí el día de hoy fue a las 7:44 de la mañana diciéndome: necesito empezar mi planificación financiera. ¿Verdad? Y qué bien, el día de hoy vamos a ayudarles a que sepan exactamente cuál es la manera correcta de poner tus metas, cómo deberías de hacerlas, qué deberían de tener, cómo las deberías de poner y qué es lo que tenía que hacer para de verdad tener un verdadero éxito. Recuérdense, las personas no fracasan por falta de sueños, fracasan por falta de planes. Y nosotros le queremos enseñar cómo hacer un plan. Y lo importante de empezar a hablar sobre las metas que nos tenemos que poner es pensar y de verdad tener claridad de que no vamos a llegar a ningún lado si no hacemos algo para llegar. Si uno no tiene metas en las áreas importantes de su vida, está destinado al fracaso. Nos vamos a dar cuenta en 5 años o en 10 años que estamos igual o quizás un poquito peor que como estábamos antes y vamos con la vida como con los ojos cerrados, con una gran falta de planificación simplemente a donde nos lleve. La verdad que las metas lo que nos hacen es establecer un rumbo, es decirnos a dónde queremos llegar y si nosotros hacemos un plan atrás de todas estas metas, poco a poco nos vamos a acercar a ellas. Y es importante tener metas no solo en el área financiera, sino que hay en varias áreas de nuestra vida donde tenemos que sentarnos y esto es sin ayuda de nadie. La verdad que la planificación de las metas tiene que ser un ejercicio individual que usted tiene que tomarse un par de horas, no las puede hacer en 5 minutos y pensar a dónde está ahorita. ¿A dónde está en todas estas áreas de su vida y hacia dónde quiere ir? Y este ejercicio es individual, como les estaba diciendo, pero tenemos que, después de hacer este ejercicio, no solo decir qué rico ya lo pensé, sino que agarrar un papel y empezar a anotarlos. Sí, y normalmente nosotros le explicamos a las personas que hay dos tipos de metas. Las metas se pueden dividir en dos cosas, las metas de largo plazo y las metas de corto plazo. Las metas de largo plazo son tus sueños. Esa es la gasolina que te empuja a vivir. Los sueños, si dejamos de soñar, dice la Biblia, empezamos a morir. Entonces, todas estas cosas son estas cosas que tú querés tener, a dónde te querés ver. Esto te da esperanza, pero no hay nada peor que una esperanza sin plan. Si yo quiero un sueño y no escribo nada para lograrlo, estoy loco. No hay nada peor que gente que solo tiene unas grandes esperanzas y unos grandes sueños, pero no hace nada. Es terrible eso, porque en realidad lo único que cuando vos fallás en planificar, estás planificando fallar. Entonces es importante que nosotros tengamos esas metas de largo plazo, que ahí deberías de tener las cosas que vos querés alcanzar, en quién te querés convertir, cómo lo deberías de hacer. Y las metas de corto plazo, que son esas son las que te ayudan a construir tu confianza personal. Esas son las metas que te deberías de poner de qué querés hacer hoy, de qué querés lograr en la semana, de qué querés lograr en el mes y qué querés lograr en el año. Cada vez que tú venís y agarrás una meta de estas pequeñitas y la lográs hacer, tu confianza va creciendo. O sea, es algo que te ayuda a tener más seguridad. Y fíjate que las personas, de acuerdo a sus metas, caminan diferente, se ven diferente, saludan diferente, de acuerdo al tipo de metas y a las cosas que tenés. Si tu meta es, ay, quiero hacer suficiente dinero para lograr pagar estos recibos de luz y agua, sí es una meta, pero es una mala meta. Tú tenés que aspirar a más, tenés que aspirar a que tengas esa confianza de verdad lograr cosas espectaculares. Y tal vez, Marilu, les contás un poquito las diferentes metas que nosotros le recomendamos a la gente que tengan. Nosotros hablamos que hay que tener metas en diferentes áreas de nuestra vida. Y la primera puede ser una área económica y profesional. Eso es, ¿a dónde queremos llegar profesionalmente? ¿Qué queremos hacer de nuestra carrera? ¿A dónde queremos trabajar? Y la económica es, ¿cómo queremos mejorar nuestra situación financiera actual? ¿Hacia dónde vamos? Este quizás es en la que más apoyo damos nosotros, aunque al final siempre terminamos un poquito de psicólogos y ayudando en un montón de otras áreas. Otra área importante es la de desarrollo personal. Es esta área espiritual de cómo mejoro yo como persona, de verdad, cómo puedo ayudar a los demás, qué puedo hacer para yo tener mejores principios y valores y todo el tiempo estar trabajando en mí. La siguiente es el área física, es quiero comer bien, quiero hacer más ejercicio, esta es fácil, todo el mundo en enero quiere, pero hay un poquito más de eso, porque no es una meta que debe durar solo un mes o el primer dolor del gimnasio y ya nunca más volvemos a ir, sino que es empezar poco a poco a tener un estilo de vida que nos va a llegar a ser personas más saludables, por ende más contentas, nos vamos a ver más bonitos, siempre nos vamos a sentir mejor, el ánimo te va a mejorar, vas a poder despertarte más temprano y sentirte bien. Entonces son áreas en las que tenemos que ir estableciendo estas metas para de verdad tener un rumbo y claro el objetivo de nuestra vida. Y la primera pregunta, y es quizás esta es la más difícil, es ¿tengo claro lo que yo quiero? ¿Qué es lo que espero de cada una de estas áreas? Porque no puede ser en el área física algo que sea inalcanzable, sino que tiene que ser algo que sea medible y que sea alcanzable y que tenga un tiempo específico para que yo lo pueda cumplir. Eso es bajar 5 libras, bajar 3 libras, hacer ejercicio media hora todos los días, 20 minutos todos los días. Pero tiene que ser algo que yo pueda establecer en cada una de estas áreas y que lo pueda alcanzar. Esas son las metas de corto plazo que hablaba Alfredo. Claro, y lo que pasa es que dicen que hay dos cosas que son espectaculares, de tener un plan y tener metas, y es tacharlas. Y esta charla, o sea, quiere decir lo logré. Entonces, si tú te pones metas demasiado grandes, posiblemente va a ser difícil. No la vas a tachar. No la vas a tachar nunca y te vas a sentir frustrado. Pero si vos pones un montón de cositas pequeñas y esas cositas pequeñas te van a llevar a tener ese resultado, entonces de verdad te vas a ir creciendo en confianza y de verdad vas a ir mejorando. Entonces, voy a decir, en las metas financieras, ¿cuáles son las que nosotros recomendamos que debería de tener la gente? Voy a decir, tener un presupuesto, empezar a tener un control de tus gastos, saber a dónde se están yendo tus dólares, qué está pasando con ellos, en qué te los estás gastando, ¿verdad? También tener una meta de ahorro específica. Yo tengo una meta de ahorro todos los años y esa meta de ahorro la pongo en meses y esa meta de meses la pongo en semanas. Y así voy monitoreando, y si yo le llego a pegar a todas las semanas y a todos los meses, estoy seguro que voy a poder cumplir mi meta del año, ¿verdad? También eso es la meta de matar todas mis deudas. O sea, qué espectáculo que vos digas, mira, este año voy a agarrar y voy a ordenar mis deudas, las voy a poner aquí, las voy a empezar a matar. No haga la listita de la más chiquita a la más grande y cada vez que terminen de pagar una, o sea, haga una celebración y táchela de esa lista. Sí, y la otra es mejorar mis ingresos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo hago un plan para mejorar mis ingresos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué son actividades extras que yo pudiera hacer para poder mejorar todos mis ingresos y saber qué es lo que tengo que hacer o cuál es la meta o cómo voy a hacer para que de verdad mis ingresos mejoren y que yo pueda tener mi libertad financiera que ando buscando, ¿verdad? Entonces, creo que son metas que son fáciles, que yo debería de poder tener un plan y tener claridad de qué es lo que tengo que hacer para que a mí me vaya bien en ese tipo de sentidos. Porque recuérdense que el crecimiento de las personas solo sucede a través de dos cosas: el dolor del fracaso o la alegría de la victoria. O sea, cuando yo vengo y yo logro una de mis metas, dese un premio, haga una fiesta, celebre, póngase contento de que lo ha logrado. Y cuando no lo ha logrado, de verdad sea exigente con usted mismo y de verdad regáñese y preocúpese y vea qué tiene que mejorar en el proceso para que de verdad esa meta se vuelva buena. Y recuérdese que nos puede escribir, aquí traemos un par de consultas de personas que nos escribieron al WhatsApp, que es el 7802-4368. Ahí puede mandar sus consultas a cualquier hora del día y las vamos a estar leyendo en el programa y contestándolas. También nos puede escribir a info@fishermanwm.com o contactarnos a los teléfonos 2208-9797. Recuérdese que puede oír también los programas anteriores, los del año pasado, en Spotify y en iTunes. Estamos como Finanzas para Todos y nos puede seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn. Y queremos darle la felicitación a toda la gente que nos ayudó en la campaña. Todos somos Margarita. Porque ayudemos a Margarita. Pero todos nos volvimos Margarita porque llegamos a los 1,500 seguidores. Amanecimos ahora con 1,500 seguidores en Instagram y eso nos gusta porque a más gente le puede llegar el mensaje. O sea que si nos está escuchando y usted tiene Instagram, síganos. Si usted tiene Facebook, síganos. Y si usted tiene Twitter, síganos porque le van a estar llegando los mensajes. También nos puede ver ahí en YouTube. Tenemos un canal que se llama Fisherman Wealth Management y nos puede buscar y ahí damos consejos y tenemos videos que son bien chivos. Pero siguiendo un poquito con el tema de las metas, la primera pregunta que yo tengo que tener es, ¿tengo claro lo que quiero? Si yo ya tengo claro lo que quiero, tengo que hacer una evaluación que me debería de sentar de verdad y preguntarme, ¿lo estoy consiguiendo? ¿Estos años anteriores he trabajado en algo para conseguirlo? Si no es así, definitivamente mi proceso de planificación para las metas no está funcionando. Cuando el método no funciona para planificar, de verdad el objetivo no se va a conseguir. Si usted no lo ha conseguido por todos estos años anteriores, entonces el método de planificación es el que tiene que cambiar. Muchas veces vamos pasando año tras año con la misma meta y solo chineándola para el siguiente año, pero no estamos logrando ningún progreso. Y lo que esto nos está diciendo es que tenemos que planificar. La planificación que estamos haciendo y el proceso no se está cumpliendo. Entonces, si usted su proceso se está cumpliendo, lo que debería de hacer es metas específicas para este año y seguir adelante, porque está en el camino correcto. Si su proceso no se está cumpliendo, hay que hacer una evaluación un poquito antes y saber lo que estoy pidiendo es alcanzable, lo puedo conseguir, cuáles han sido los obstáculos para conseguirlo. Porque muchas veces tenemos sueños y metas y pensamos que estamos en el proceso para cumplirlas, pero definitivamente hay demasiados obstáculos en el mes a mes y gastamos más de lo que ganamos y al final terminamos con un poquito de deuda. Entonces nunca llegamos a cumplir las metas a corto plazo y por ende la meta a largo plazo definitivamente está perdida ahí en el tiempo y no la vamos a conseguir. Entonces hay que tener claridad a la hora de que las estemos haciendo. Si tenemos claro lo que queremos, si lo estamos consiguiendo, si sí lo estoy consiguiendo, seguir adelante. Y si no lo estoy consiguiendo, volver a hacer esta revisión del proceso para que de verdad estemos en el camino correcto. Sí, y yo creo que es importante porque haciendo el ejemplo de las metas, en las metas de desarrollo personal son importantísimas. Para mí de verdad son la base, porque uno se convierte en la persona que es de acuerdo a las capacidades, en las habilidades y las aptitudes que uno consigue o que aprende. Entonces voy a poner, yo me puedo poner una meta de desarrollo personal de cómo ser un líder o cómo desarrollarme espiritualmente mejor, cómo tener una buena relación independientemente de cuál religión tenga, cuáles son los principios, hacer una revisión de cuáles son mis valores, hacer una revisión de en qué creo, de cómo me estoy comportando, de cómo estoy viendo estas cosas, de aprender a alimentarte correctamente o de aprender a invertir correctamente o aprender a otro idioma. Esas son metas de desarrollo personal, o aprender cómo entrenar o aprender cómo hacer una planificación financiera o aprender de finanzas, de cómo hacer análisis financieros. Todas estas cosas que uno se propone, o voy a decir, aprender a tocar un instrumento musical. Todo eso te convierte en una persona más desarrollada, con mejores habilidades, que te va abriendo más puertas. Todas estas cosas te van haciendo crecer a ti como persona. Entonces, es imposible que vayamos por la vida sin tener este tipo de metas. De decir, yo me quiero convertir en una mejor persona, porque entonces, si no, en realidad, sos una persona que vas a seguir siendo lo mismo. Lo mismo que has sido. O sea, vas a estar amarrada en esa, en ese charco, en ese bache de mediocridad en el cual no te exigís para ser una persona diferente. Nosotros en la vacación discutíamos un montón, porque toda la gente habla de la situación del país y de la política y de esto y del otro, más que estamos cerca de las presidenciales, y yo les volví a decir que todas esas condiciones externas están dadas. Las personas que mejor les va son las personas que tienen una actitud diferente. Nosotros lo vemos todo el tiempo, personas que logran crecer, que cumplen sus metas, que desarrollan sus sueños, que logran hacer estas cosas que se proponen, y es porque de verdad tienen una actitud correcta hacia la vida. Dejan de ver cuáles son todas las cosas que los pueden impedir y empiezan a buscar las soluciones para sortearse los obstáculos. Son gente que les encanta resolver problemas. Y hay veces que de verdad ponernos metas a largo plazo sin todavía no hemos aprendido a planificar y hacer el proceso y de verdad mantenernos en el camino correcto. Ayer estaba oyendo yo un entrenador que decía, no tenés que pensar tanto en el largo plazo. Uno, si tiene dificultad para ponerse metas, debería de pensar en qué voy a hacer las próximas 24 horas. Y cada día va a ser un reto, pero de verdad todos los días van a ir sumando. Y él ponía, y si uno va pensando en el día a día, se da cuenta que de verdad son cosas bien pequeñas para mejorar en estas tres áreas. Él decía, en 24 horas uno puede ponerse una meta de voy a gastar solo lo necesario este día. Si de verdad se me atraviesa un gasto que es una de mis prioridades, lo voy a hacer. Y cualquier gasto que no esté dentro de mis prioridades, que debería ser su casa, su comida, las medicinas, la educación de sus hijos o su transporte, no lo voy a gastar por las próximas 24 horas. Me voy a proponer por estas 24 horas solo decir la verdad, sonreírle a los demás. Voy a comer bien estas tres comidas y planificarlas la noche antes. Voy a desayunar avena, no voy a comer... Solo decirles cosas buenas a la gente. Fíjese que yo esto siempre lo hemos hablado. Yo no entiendo esa gente que llega, te saluda y lo primero que le dice a otra persona es, ¡qué gordo estás! ¡Qué maña eso! ¿Qué? Si esa persona ya lo sabe, no le va a caer bien. Sí, no sea entonces, de esas. Solo diga cosas buenas, solo dígale qué bien te ves, qué amable, qué... Qué chivo verte, dígale cosas buenas y si no, quédese calladito. Sí, o sea que si usted tira veneno, guárdeselo por las siguientes 24 horas. Sí, porque no hace sentido, solo demuestra la inseguridad que tiene la persona la que sí está diciendo esas cosas. Otra meta pequeña para esas 24 horas es lea un artículo que de verdad lo alimente y lo motive personalmente y se va a tardar 15 minutos. Esto le va de verdad a dar herramientas para cómo ser un líder, cómo tener mejores aptitudes en su trabajo, cómo mejorar la actitud, cómo mejorar su relación en pareja. Lea un artículo de un tema que le interese a usted mejorar y esto le va a tomar 15 minutos. O le voy a dar otra sugerencia. métase a Spotify o métase a iTunes y baje los podcasts de Finanzas para Todos y escuche un programa. En lugar de ver la novela que le está metiendo basura, o en lugar de estar viendo esas de, que solo son matazones y narcos, lo que haga es edúquese. Edúquese y aprenda cómo hacer un presupuesto. Edúquese cómo hacer un plan de ahorro. Edúquese cómo matar mis deudas y hacer un plan bola de nieve. Edúquese cómo hacer una planificación financiera personal. Aprenda, escuche las cosas que le sumen, porque recuérdese que usted se va a convertir en lo que usted lee, lo que usted piensa y lo que usted actúa es en la persona que usted se convierte. Otro importante y que de verdad se puede hacer porque es poquito tiempo y me pareció espectacular, dedíquese 25 minutos para salir a caminar, para hacer ejercicio. O sea, de verdad, agarre 25 minutos, ni siquiera es media hora porque entonces va a sentir que es muy largo, es 25 minutos y actívese físicamente. Esto le va a mejorar el humor, lo va a mejorar físicamente, le va a mejorar su salud. Y es, a veces es un reto cuando pensamos voy a ir por el siguiente mes, todo este mes al gimnasio. No, 25 minutos al día. Eso sí. Es todo lo que se necesita para empezar en el camino correcto. Y la otra que también me pareció importantísima y buenísima es, si tengo hijos, voy a platicar con mis hijos un ratito, todas las noches. O sea, voy a dejar el celular, que es increíble cómo nos tienen los celulares de pescados todo el día, con los ojos ahí, que muchas veces ni ponemos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor, y voy a darles un tiempo de calidad sin esas interrupciones. Es importante cuando le damos ese mensaje a nuestros hijos. Cosas importantes que podemos hacer por nuestros hijos este año es, si le están hablando y usted está viendo la pantalla del celular, tiene que demostrarles que ellos son más importantes que el teléfono, porque tiene que agarrar el teléfono, tiene que ponerlo aparte y tiene que dedicarle a sus hijos ese momento de calidad. Muchos trabajamos y de verdad tenemos o un ratito al mediodía o en la noche para sentarnos y platicar, y es una meta que uno debería de ponerse cada 24 horas. Y la última, que Alfredo ya la decía, es voy a decir solo cosas positivas a las personas que me rodean. Si yo de verdad todo el tiempo estoy diciéndole los defectos a la otra gente, que yo les aseguro que ya lo saben, al final la gente termina rechazándome o termina escondiéndose. No soy una persona agradable para estar, eso se los aseguro. Nadie quiere estar con vos. Nadie quiere estar con vos. Entonces, trate de decir cosas positivas. La gente necesita esa motivación. Necesitamos transmitir esa buena energía. Si mira algo bueno, dígaselos también. Muchas veces decimos solo las cosas malas, pero de repente tenemos a alguien que nos arregló la cama, que nos sirvió un café, que ha estado pendiente de nosotros y nunca se lo agradecemos o nunca se lo decimos. Si trabajamos estas metas, que no le va a tomar un montón de tiempo cada 24 horas, vamos a estar trabajando todas estas metas a corto plazo que Alfredo ha dicho. Sí, y yo haciendo esto de las metas de enero en diciembre, caminé en los últimos 7 días 18 kilómetros y corrí 5. ¡Qué bárbaro! Sí, me puse las pilas en mis metas físicas. No deje la planificación para enero, sino que para diciembre. Hágala hoy. No, y ahí en las metas físicas están eso de hacer ejercicio, de aprender a comer bien, de aprender a respirar. ¿Saben lo importante que es aprender a respirar? Tomarse un momento en el día y 2 minutos respirar profundamente y estar tranquilo. Ponerse una meta de escalar un volcán, de voy a correr una maratón, o voy a correr una carrera de 20 kilómetros o de 10 kilómetros, o voy a hacer cualquiera de estos temas, le van a dar una confianza personal para llegar a las que verdaderamente importan. Y piense un momento para atrás, lo que yo le decía, ¿a dónde está ahorita? ¿De verdad en las áreas de su vida está cumpliendo los objetivos que se puso al final del 2017, empezando 2018? ¿Hay algunos cambios que se lograron hacer? ¿O mi relación en pareja está deteriorada? ¿No le estoy dedicando tiempo de calidad a mis hijos? ¿Económicamente estamos peor que como empezamos el año anterior? ¿Estoy más gordito y bonito? y necesito tener una meta de cómo adelgazar y quitarme estas libritas de más que me dejó el año pasado. Entonces, si todas estas cosas de verdad le llaman la atención, este es un excelente día para empezar a trabajar en eso. Yo lo digo siempre, y esto nos lleva al tema ya para entrar en materia. Después de que uno tiene claridad de las metas de largo plazo, de corto plazo y de cada una estructura, yo les digo, y lo voy a repetir como lo he hecho y lo voy a hacer todo este año de propósito, ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. O sea, no hay razón alguna. Y oigan bien lo que quiero decir yo, porque muchas veces la gente no lo entiende. No importa si usted está endeudado, no importa si usted lo que necesita es estructura y orden, y no importa si usted le sobra el dinero y tiene que invertir. Todo el mundo necesita una planificación financiera. Todo el mundo necesita tener claridad de cómo está su presupuesto mensual, si está gastando más de lo que gana, igual o menos de lo que gana. Todo el mundo debería tener claridad de cuál es su gestión de riesgos, cómo estoy protegido ante las cosas que no puedo manejar. Todo el mundo debería tener claridad de su patrimonio, de si está creciendo o se está haciendo más chiquito en el tiempo. Todo el mundo debería tener claridad de cuáles son sus deudas y cuál es el plan para salir de ellas. Y todo el mundo debería tener claridad de cómo invertir, de cómo saber cómo estructurar su deuda, cómo estructurar su dinero que le sobra y cómo ponerlo a trabajar para llegar a tener esa libertad financiera. Eso es lo que es planificación financiera, independientemente de cuál sea su situación. Si está endeudado, si tiene un poco de deuda pero está saliendo, que es lo que necesitaría estructura y orden, o si le sobra el dinero y quiere aprender a invertir y hacer lo que rinda adecuadamente, todo el mundo debería de tener una planificación financiera, porque si yo no tengo un plan, estoy planificando fracasar. No tener un plan financiero, y ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer. Se puede ir a una hora de consulta, ¿verdad? Puede pedir un kit de los que nosotros tenemos, que ahí está todo el método Fisherman y cómo funciona esa parte. También de eso usted puede llegar a hacer un plan para eliminar sus deudas, puede llegar a hacer un plan para hacer estructura y orden, puede llegar a hacer un plan de cómo invertir, y ahí le vamos a enseñar cuáles son los pasos, los 7 pasos del método Fisherman para tener libertad financiera. Y lo fácil de esto es que nosotros le damos la herramienta de la planificación. Son los 7 pasos y usted en alguno de ellos va a estar. Y lo importante es ir avanzando y progresando para llegar al paso 7, en donde ya estamos dejando un legado y haciendo una orden en nuestra vida. Tenemos claridad de dónde invertir. Y lo más importante, que hablábamos al final de los programas anteriores, vamos a tener la capacidad de ayudar a los demás. Porque les voy a decir algo importante. Solo el que está fuerte puede ayudar al débil. Muchas veces nosotros encontramos familias o hijos que están ayudando a sus papás, pero saliéndose de sus capacidades. Y esa es la receta para un desastre, no solo de los papás, sino de todos, de la familia, de la persona que está ayudando y de los papás. Porque yo no puedo ayudar endeudándome. Yo no puedo ayudar a los demás saliendo todos los meses en negativo o escogiendo darle dinero a costa de pagar la matrícula del colegio de mis hijos o pagar la mensualidad o comprar menos de súper o estar atrasado en alguno de los servicios. Muchas veces por hacer cosas buenas terminamos un poquito más enredados de lo que ya estábamos. Entonces, si yo quiero ayudar, si de verdad ese es uno de mis propósitos de vida, tengo que ser fuerte económicamente. Y la única forma de ser fuerte es hacer una planificación financiera, eliminar esa deuda tóxica que tengo y ponerme en la posición de ayudar. Si yo estoy en la posición de ayudar, me voy a sentir bien, las personas que están alrededor mío también van a estar bien. Y lo que tengo que hacer es tener conocimiento de estos 7 pasos. Hay programas enteros que se los hemos dedicado a los 7 pasos del método Fisherman para la libertad financiera. Y si estoy en una situación en donde creo que necesito ayuda, en donde hay un montón de aspectos de mi vida que pueden mejorar, en donde ya no sé cómo hacer esa planificación o qué me falta para seguir avanzando, puedo tomar el teléfono, puede conseguir una planificación financiera o tener la asesoría financiera que necesita y salir de ese bache. Porque nosotros les hemos enseñado, las buenas inversiones se pueden empezar a hacer sin necesidad de tener un montón de dinero. Usted puede hacer inversiones que sean buenas desde $10 al mes. Puede empezar en el camino correcto de cómo eliminar las deudas y de verdad hacer algo que sea medible. Y ahorita vamos a leer los dos comentarios que teníamos que nos enviaron al WhatsApp con unas consultas. Sí, dice, hola, tengo una duda. Yo tuve un crédito personal hace 10 años. Era una prestación de empleados, la cual me lo descontaron cuando me despidieron. Y ahora hace unos meses aparezco reportada en DICOM, lo cual ya pagué y no me dan respuesta en el banco. ¿Qué puedo hacer? Yo no entiendo bien, porque no sé si tú trabajabas en el banco y en el banco te lo descontaban como una prestación de empleados. Si eso es así, tú deberías de ir a pedir la liquidación de salarios de tu empleador y que te digan cuánto han reportado, para ver si no se quedó pendiente alguna cola, porque muchas veces hay una diferencia ahí, ¿verdad?, que no se logra pagar. Y muchas veces, o creo que puede ser también que tú trabajabas en una empresa y a través de una orden irrevocable de descuento te estaban descontando todos los meses y era la empresa la que se encargaba de abonarle al banco. Ahí yo lo que te diría es que vayas al banco y pidas un historial de pagos de tu crédito para que puedas chequear los abonos. Es más, le voy a decir a todas las personas que nos escuchan, todos los que tengan un crédito personal o una hipoteca que se los estén descontando a través de planilla, vayan al banco y pidan un historial de pago de ese crédito. ¿Qué es lo que tenés que revisar ahí? Ahí va a salir cuánto le has abonado a capital, cuánto le has abonado a seguros y cuánto le has abonado a intereses. Muchos se van a llevar quizás la sorpresa de que lo que ustedes piensan que se le está abonando todos los meses, no se le está abonando de una forma ordenada. Y esto pasa porque la empresa no paga la cuota el día que el contrato de tu crédito establece. Entonces, muchas veces las personas les pagan antes el crédito, muchas veces les pagan después. Entonces, hay cargos moratorios. Si le está pasando eso, usted está botando el dinero. Tiene que llegar a tener un orden, tiene que cambiar la fecha de pago de su crédito o hablar con la empresa para que le abonen el día que es. Hay un montón de desorden. Entonces, lo que puede pasar es que te descontaban a través de planilla, según tú, esta era la última cuota, pero en realidad no se aplicaba los días que te decía. Entonces, hay un remanente a ese crédito. Otra cosa que puede pasar es quizás te modificaron la tasa de interés de ese crédito y quizás el periodo se alargó un poquito más y tenés ahí algún saldo pendiente de cancelar. Con el historial de pago te debería de dar claridad de cómo están los pagos. Cuando usted tenga el historial de pago de su crédito, todas las personas que lo van a ir a pedir porque se lo descuentan a través de planilla, tiene que revisar que los abonos de capital y de intereses y de seguros estén ordenados, que no haya ningún cargo por mora y que eso vaya disminuyendo de una forma ordenadita. Es una tabla de amortización. Entonces, si esto no está pasando, hay un desorden en el día que están haciendo los abonos de su crédito. Y esto le está saliendo carísimo. Claro, y ahí uno puede ir a pedir en DICOM ese reporte y entonces ahí se va a dar cuenta de todo. Lo que tenés que hacer es dedicarle el tiempo, es la terminación 2787, dedicarle el tiempo para poder resolver ese problema, porque si no debería estar así, ahí debería de poder encontrar cuál es el problema. Sí, y el banco también está obligado a darte la información, si es un crédito que estaba a nombre tuyo. Entonces, que el banco no te diga nada no está bien. Tú puedes exigir que se te dé ese historial de pago de tu crédito y que te den información de si tenés alguna cuenta pendiente. Sí, y recuérdense que estos problemas no se solucionan solos, hay que atacarlos de frente, hay que atenderlos, hay que pedirle información. Y cualquier cosa, sabes que nos podés llamar al número 2208-9797 y ahí puedes hacer una hora de consulta cuando tengas la información y ahí con gusto te vamos a hacer. Recuérdense también que nos pueden escribir al WhatsApp al 7802-4368. Ese es el WhatsApp de Finanzas para Todos y nos pueden hacer los comentarios en cualquier momento y los vamos a leer en el programa. Aquí tenemos otro comentario de la terminación 0405 y dice, hola, quiero agradecerles mucho su contribución. Los escucho por recomendación de un amigo en vivo y en Spotify. Llegó a mí su información por providencia. Estaba buscando ayuda para darle rumbo a mi salud financiera. Con lo que he aprendido, ya me di cuenta que lo que me ahoga es un monto de $200 fuera de mis capacidades. Solo voy a hacer un paréntesis. Él ya hizo el paso uno, es darse cuenta de su situación actual. El paso uno del método Fisherman. Hizo un presupuesto y se ha dado cuenta que está gastando $200 más de lo recomendado. Pero hoy ha sido un día grandioso, continúa. Ya empecé a ordenar y logré sacar $75 en gastos tontos. Gracias, estoy buscando cómo ordenar. Gracias, gracias, gracias y feliz año. Lo que él hizo es después hizo un presupuesto y se dio cuenta que hay un montón de gastos que son hormigas, que son gastos que no son necesarios. Y entonces, por eso es que la persona logró darse cuenta, ya se quitó $75 que no eran necesarios de los 200, y creo que si puede hacer un presupuesto balanceado y empieza a tener control y a darse cuenta, va a lograr estar en negro. Y recuérdense, si yo gasto un dólar menos de lo que yo gano, solo es cuestión de tiempo para volverme millonario. Si yo gasto exactamente lo que yo gano, nunca voy a tener nada. Y si yo vengo y gasto más de lo que gano, voy a terminar quebrando. No hay opción. El 100% de las veces. Ese es seguro. Entonces, imagínense qué importante es hacer el paso uno del método Fisherman, que es saber cuál es mi situación actual. Es importantísimo. Eso es el equivalente a estar en una sesión de Alcohólicos Anónimos y levantar la mano y decir, sí, tengo culpa. Yo tengo problemas, ¿verdad? O sea, estoy gastando más de lo que gano. Y recuérdese que si usted no tiene una planificación financiera, si usted no lleva un control de datos, si usted no lleva exactamente un registro de cuánto dinero le ingresa y cuánto dinero gasta, lo que está sucediendo es que usted está manejando con los ojos cerrados. Tiene 100% de probabilidades de chocar. Entonces lo voy a volver a repetir, como todo el 2019 es uno de mis propósitos. Ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de locura. Deje de comportarse como un loco y haga una planificación financiera. Y lo importante de esto es que la solución está en uno. Si uno decide cambiar, hoy es un perfecto día para decir 3, 2, 1, vaya, hoy va a ser distinto, no me voy a seguir comportando como lo he estado haciendo. Hoy sí nos vamos a comportar y estas son las metas, y uno debería de poder a las personas que viven con uno, que también contribuyen económicamente, ponerle los mismos objetivos en común y que todos trabajen para conseguirlos. Acuérdese que no es mi dinero, tu dinero. O sea, si de verdad tenemos objetivos, si tenemos hijos, si tenemos un matrimonio, si queremos un retiro espectacular, hay que trabajar en equipo. Los resultados van a ser mejores. Y lo otro importantísimo es que en enero tenemos la primera jornada de vacunación, el 29 de enero a las 5:30 p.m. hasta las 8:30 en el auditorio de FEPADE. O sea, va a ser un evento grande. Mega evento. Sí, entonces todos están invitados, pueden conseguir sus tickets en Todo Ticket, pueden llamarnos también al 2208-9797. Si alguien no se alinea con sus objetivos económicos, vaya y métalo al auditorio de FEPADE el 29 de enero a las 5:30, que le aseguro que va a salir con otra perspectiva de por qué es importante planificar. Muchas veces solo pensamos que es para hacer más dinero, y ese no es el propósito. El propósito de tener éxito manejando nuestro dinero es tener seguridad, lograr mis metas, ayudar a las personas que más me importan, sentirme bien y realizarme como persona y tener un retiro espectacular. Entonces, hay mucho más allá de hacer metas económicas. Y recuérdense, el 29 de enero tiene todo el tiempo del mundo. El costo del tiquete es $25, es accesible. Vamos a estar rifando, ¿verdad? Tenemos un par de patrocinadores que ya los vamos a sacar, que ellos van a regalar tiquetes. Y de ahí también, o sea, debería, en desarrollo personal, una meta, me voy a educar en familia. Entonces voy a ir, si mis hijos ya están mayores de 18 años, con él, con mi esposa, a oír el seminario de libertad financiera, nos vamos a ir a vacunar contra la pobreza y vamos a de verdad entender para que todo el mundo esté en la misma página, para que la gente sepa qué tiene que hacer para tener esa libertad financiera. Y yo vuelvo a aclarar, esto no es para las personas que están con problemas económicos. Muchas veces pensamos que los que tienen dinero o los que les va un poquito bien, ellos no necesitan, porque en realidad ya les está yendo bien, pero siempre... Son los que más lo necesitan. Son los que más lo necesitan, porque en el desorden y en la falta de planificación hay una botazón de dinero. Piense, ¿cuánto dinero ha hecho? ¿Cuánto dinero le ha quedado? ¿En cuántas cosas que tiene tiradas ahí en su casa? De verdad han sido cosas que no generaron ningún valor y que ese dinero pudiera estar ahorrado para un futuro mejor para usted y para su familia. Entonces, todo el tiempo podemos mejorar, todo el tiempo podemos ir cambiando y trabajando en estos objetivos, y el 29 de enero, todos están invitados, es un día espectacular para sentarse en familia y volver a motivarse de por qué necesito mantenerme bajo una planificación financiera. Sí, y yo creo que como lo dice la Marilú, es importante, esto no importa, nosotros hicimos vacunación para la pobreza porque no importa si usted tiene dinero, le puede llegar la plaga. Yo conozco un montón de gente que le va súper bien y que de repente algo cambió en su vida y al rato están destruidos. Al rato están emproblemados, al rato pierden su trabajo, no consiguen el trabajo en el tiempo que lo iban a conseguir, la cuota de la casa se les empieza a caer encima, se les acaban los ahorros y de verdad al rato están en problemas. Entonces esto le funciona a la gente que está emproblemada, a la gente que necesita estructura y orden y a la gente que necesita cómo aprender cómo invertir y cómo tener ese blindaje para que no te vaya mal en tu vida. Entonces yo de verdad creo que es una tremenda oportunidad. En todo ticket nos puede buscar, puede mandarnos por las redes sociales, ¿verdad? Un mensaje. Si usted está escribiendo sus metas y de verdad tiene consultas, quiere decirnos algo, puede escribirnos al 7802-4368 y en el siguiente programa vamos a estarlas respondiendo. Y yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero recuérdese que el 29 de enero es el seminario. Recuérdese que se puede poner en contacto con nosotros al 2208-9797, oír los programas de Finanzas para Todos a través de iTunes y Spotify o seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Y gracias por llegar a los 1,500 seguidores que nos habíamos propuesto. Este Margarita año, está feliz. Este año vamos a poner una meta más dura. Yo creo que vamos a tenerle 5,000, vamos a poner este año en Instagram. Entonces... son orgánicos, son cero comprado, ¿verdad? Son solo de verdad puro fan. Entonces, estamos llegando al final del programa. Recuérdese, vamos a tener seminario en enero. Apúntese, búsquenos en todo ticket y siga, por favor, ponga sus metas, escríbanos y cuéntenos cuáles son para que las podamos compartir en las redes sociales y podamos estar hablando y comentándole acerca de cómo tener esa libertad financiera que todos queremos. Y recuérdense, rompamos esas cadenas de esclavitud de los tiempos modernos que son las deudas. Y aquí tenemos el último mensaje con lo que vamos a cerrar el programa. Dice, buenas tardes, les agradezco por todos sus consejos. Yo fui a una jornada de vacunación y eso me ayudó a organizarme para este año poder matar un crédito personal que no me deja tener libertad financiera. Bendiciones. Saludos a la terminación 0951. Le mandamos un gran abrazo. Gracias por la promo y por estarnos dando ahí ánimo. Y recuérdese que una meta sin un plan es solo un deseo. Así que planifique, ponga sus metas, escríbanos y cuéntenos. Y nos vemos el viernes a esta misma hora. ¡Salud! Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría. Por Club 925.